El rock en tu idioma que hace parte de la programación de Veracruz Estéreo. Lo tendremos todos los sábados entre las 5 y las 6 de la tarde, una hora con el mejor rock en tu idioma. El rock en español que tocamos a través de 91.1 FM, www.veracruzestereo.com. Feliz mañana para todos, mañana fría sobre el eje cafetero, pero vamos a entregarles muy buena música para que seamos su mejor compañía. Es Veracruz, con clásicos siempre a esta hora, maratones de música. A esta hora en Veracruz Estéreo, Gustavo Roldán con maratones de música. Hablando del buen dance, 79, 80, 81, serán los tres años que estaremos hoy contándole a nuestros oyentes de toda esa música que se vivió entre el 79, 80, 81 del género dance o dance. Ahí estará John Jairo Muñoz a partir de las 10 de la mañana con las 15 máximas. 9:17, aquí está Robin S. La canción se llama Show Me Love. Clásicos en Veracruz, ¿qué quieres escuchar? 322-268-1212. Gustavo Roldán está en Maratones de Música. Veracruz Estéreo. Unbelievable. You're unbelievable. You're so unbelievable. You're unbelievable. Súper buena canción, súper buen clásico para esta mañana. Unbelievable. Los clásicos de Veracruz Estéreo sonando a través de 91.1 FM. ¿Qué canción quieres programar? 322-268-1212. A propósito, por aquí nos escriben. Buenos días, amigos de Veracruz. Reporto sintonía desde Bucaramanga. Quisiera escuchar All My Love de Led Zeppelin. Gracias por esta magnífica emisora. Siempre pegado a Veracruz. Un abrazo para vos. Gracias por estar conectado a la emisora de los clásicos. Siempre allá en Bucaramanga. 924. Led Zeppelin en Veracruz. Should I fall out of love, my falling light, to chase a feather in the wind? Within the glow that weaves a cloak of delight, there moves a thread that has no end. My love.

La música de Puff Daddy que está sonando a través de Veracruz Estéreo, 9 de la mañana 33. Qué frío, de verdad que qué frío el que está haciendo en la ciudad de Pereira, en el Eje Cafetero. Mañana bien fría. Y un saludo muy especial para mi amigo Pedro en los Estados Unidos, que es un fiel oyente de Veracruz Estéreo. En Orlando, Florida, la tierra de Mickey Mouse, allí está Pedrito. Un abrazo muy especial, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias siempre por ese apoyo incondicional que también nos has brindado. A las 9 de la mañana, 34 minutos, vamos a esta hora a seguir complaciendo a nuestros oyentes que están conectados a Veracruz Estéreo. Por aquí dice, buenos días. ¿Me puedes hacer el favor de programar una canción para no olvidar de los Rodríguez? Muchas gracias, desde el centro de Pereira, en sintonía total. Carlos Antonio, muchas gracias. La Víctor está con nosotros también a esta hora. Tiempo sin escucharte, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás, Carlos Roldán? Un abrazo muy grande. Les habla la Víctor, casi que no vuelvo a comunicarme con todos ustedes. Estaba de viaje en viaje, de tour por todo Colombia. Mis amores, un abrazo muy gigante para la mejor Veracruz Estéreo, la mejor de clásicos, mi vida. Si de pronto me puedes colocar algo de Queen, lo agradecería. Me encanta, esta es mi banda favorita. Un abrazo para todos los oyentes que escuchan Veracruz, se las recomiendo. Yo soy Veracruz VIP con la Víctor. Chao, un abrazo. La Víctor siempre conectado con Veracruz Estéreo, disfrutando de estos buenos clásicos. Y por supuesto que te vamos a complacer con esta canción de Queen a las 9.35, maratones de música hasta las 10 de la mañana. La canción se llama Innuendo, para subirle un poco de volumen al radio, al pasacintas. ¿Por qué no allá al computador donde estás escuchando a Veracruz? ¿Tú qué canción quieres escuchar? Muy fácil, 322-268-1212. Thank you. Cafetero. Escuchas. Veracruz Estéreo 91.1. 91.1 FM. Magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you. dancing like in a Dolce Vita. Nobody else than you. Gracias a todos los oyentes que siempre están conectados a Veracruz escribiendo a nuestro WhatsApp 322-268-1212. A las 10 de la mañana estará John Jairo Muñoz para presentarles a ustedes ese gran espacio llamado Las 15 Máximas. Hoy los años 79, 80 y 81 y seguimos todos los días presentándoles a ustedes estas 15 Máximas que traerán también años 2000, 2001, 2002, por ahí. John Jairo está preparando todas estas 15 Máximas para entregarles a ustedes también las 15 máximas con las canciones del siglo XXI. Vamos con oyentes que están en el 322-268-1212. Qué buena sintonía en los Estados Unidos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, tocayo. Buenos días a todos en cabina y ahí en casita que están escuchando la mejor de clásicos. Siempre en sintonía, tú sabes, la mejor. Gustavo Jaramillo desde aquí de Carolina del Sur. A ver si me complaces con un temita, Ciudad Paraíso. Hágale pues. Que sigan así y mucho mejor. Los felicito. Muchas gracias, Tabito. Tocayo, gracias por estar conectado a Veracruz Estéreo. Carolina del Sur, Boston, Massachusetts, Orlando, Florida, en Miami, en Tampa, en Kansas. En tantos lugares donde están nuestros oyentes conectados con Veracruz Estéreo. Aquí está Guns N' Roses. La canción se llama Paradise City. Ciudad Paraíso. Cigarette. todas las canciones como estas y mucho más rock and roll escucharán esta noche después de las 8 de la noche con Alex Restrepo cuando esté presentando Titanes del Rock. 9:52, hoy el Señor los bendiga y los acompañe. Recuerden que hoy tengo un mensaje para los oyentes y es cambiar sus mensajes negativos por muchos mensajes positivos, porque seguro que vamos a lograr llegar a la meta. Dios tiene para nosotras cosas maravillosas, no te despegues de Él, hay que tener la fe, porque seguro que todo llegará y cambiará en cualquier momento. Voy a finalizar con este oyente que dice, hola, buenos días, saludo especial, me pueden regalar una canción de Tears for Fears que se llama Everybody Wants to Rule the World. Un abrazo, aquí está este buen superclásico para finalizar las maratones de música. Ya vienen las 15 máximas con John Jairo Muñoz. Resto de feliz día para todos, nos escuchamos esta noche en Música para Soñar Despierto. Chao, chao. Somos Veracruz Estéreo 91.1 FM Eje Cafetero y veracruzestereo.com. Abrimos nuestros canales para que tu marca, empresa o negocio llegue a todos nuestros oyentes. Te invitamos a que pautes con nosotros y aproveches nuestras promociones especiales.